Bueno, teléfono, la verdad que no sé, habría que ver cómo es el tema. El tema de la combi, nosotros estamos preocupados y ocupados con el tema del transporte público para el interior. Creemos que es una política de integración y estamos haciendo algún trabajo para ver si desde nuestra agrupación política o desde nuestra fundación poder trabajar con el tema del transporte público para las cuatro comunidades del interior. Yo creo que es una política de integración y que debería ser una política del Estado municipal, subsidiar como mínimo el combustible para que el ciudadano de Polvaredas, de Toledo, de Cazón, del Carril, no tenga esa barrera para poder llegar a Saladillo. Yo lo decía en la campaña anterior, sale más barato ir de Capital a Colonia, Uruguay, que venir de Polvaredas a Saladillo. Y eso creo que tiene que ver con la presencia del Estado, tiene que ver con la planificación del desarrollo de las comunidades del interior, de lo que hablábamos anteriormente, y soy un convencido que debe ser el Estado municipal el que debe estar presente subsidiando el transporte público como una política de integración. Pero bueno, mientras tanto, mientras no somos Estado municipal, estamos trabajando con algún sector privado, con algún empresario para ver si podemos hacer algo por el transporte público para el interior. Walter, la última, porque ya me tengo que ir y me queda todavía los clasificados. Nos tenemos que ir. Claro, usted también se tiene que ir. Uno de los temas resonantes de los últimos días, y te lo pregunto a vos, fundamentalmente por la cercanía que tuviste con Néstor Kirchner. Sabemos de tu afecto y tu amistad con él, porque lo conociste desde que era gobernador de Santa Cruz y ni siquiera se avizoraba que fuera presidente. Y digo, en todo esto se lo involucra a Néstor Kirchner. Y digo, por esto, por eso es que te hago esta pregunta a vos, que parece más hoy en día un escándalo de la farándula. Pero que en realidad la denuncia que se hizo es por lavado de dinero y realmente es una denuncia muy, pero muy grave. ¿Qué opinión te merece todo este caso, Walter? Mira, Hablamos, por yo supuesto que hablamos de la denuncia de la Nata, de Lázaro conocí, Báez. sí, yo conocí casi todo, creo que casi todo el entorno de Néstor Kirchner, porque compartí los 4 años de gestión a su lado y compartía 12, 13 horas por día de trabajo en Casa de Gobierno, compartí fines de semana con él en el sur. La verdad es que jamás en mi vida vi a Fariña ni a Lascar, estos personajes que los he conocido por televisión. Nunca en mi vida los vi cerca del entorno de Néstor Kirchner. Sí, por supuesto, Lázaro Báez, que era un amigo personal. Bueno, ahora sé que Lázaro Báez ha hecho la denuncia ante la justicia y que ha denunciado por calumnias tanto a Lascar como a Fariña, y deberá ser la justicia la que investigue y dé certeza sobre esto. La verdad que me suena muy poco creíble. Ya digo, cualquier espectador que pueda ver la forma en que se mueven o lo que dicen, sin haber vivido al lado de Kirchner o sin haber estado al lado de Kirchner como estuve yo, se da cuenta que la verdad que tiene un poco de seriedad. Si hay una de las cosas que Kirchner siempre nos remarcaba a quienes formamos parte del entorno, esta cuestión de no farandulizar la política, esta cuestión de cuidarse mucho en las actitudes personales, de no andar participando en grandes fiestas ni apareciendo en programas de televisión. Digo, no vas a encontrar un solo dirigente político del entorno de Néstor Kirchner apareciendo por los programas de televisión, haciendo declaraciones o contando cosas como han aparecido estos personajes. La verdad es que yo no puedo ni afirmar ni negar nada porque no los conozco. Lo único que te puedo afirmar es que en todo el tiempo que yo compartí con Néstor Kirchner, con Cristina Fernández de Kirchner, ninguno de estos personajes estuvieron cerca o pasaron cerca. Algunos me preguntaban porque habló de unos partidos de fútbol. Yo la verdad es que creo que los partidos de fútbol en Olivos, desde que Kirchner fue presidente, estuve en todos, porque en un solo partido no pude jugar porque fue cuando me lesioné la mano, pero sí fui al partido de fútbol a hinchar desde afuera y a comer el asado después. Y te puedo asegurar que los partidos de fútbol en Olivos jamás estuvo este personaje Fariña. Walter, año electoral, ya están hablando sobre los candidatos. Y se charla, sí. Se charla, todo el mundo hace especulaciones. La verdad es que todavía para la definición de listas falta bastante tiempo. Si bien falta un mes y pico, para el cierre de una propuesta electoral generalmente se termina haciendo 3-4 días antes, en función de lo que se arma, lo que arman todos, en función de lo de cómo se posicionan cada candidato. Nosotros tenemos un frente bastante amplio y vamos a tratar de contener a todos quienes integran este frente dentro de la propuesta electoral, y vamos a tratar de llevar a los mejores hombres más allá de donde provengan. Por supuesto que se charlan nombres, por supuesto que aparecen naturalmente quienes están más referenciados o quienes aparecen más como líder dentro de los grupos. Por ejemplo... No, yo no quiero hacer nombre porque no quiero ser injusto con nadie. Pero son nombres que por ahí digo, se hablan cada agrupación política va naturalmente tiene sus líderes y naturalmente va proyectando quienes pueden ser sus candidatos, y naturalmente dentro de todo grupo se empiezan a definir nombres, decir, bueno, fulano puede ser, mengano puede ser, seguramente va a estar tal partido, seguramente... Pero bueno, es una charla, lo que nosotros vamos a tratar de hacer es plasmar una lista que sea una propuesta electoral apetecible para la comunidad. Digo que para nosotros es central en esta elección poder demostrar que somos una alternativa política y que a su vez pueda cobijar todos los sectores internos del Frente Unido y Organizado, que todo el mundo esté empujando para adelante. La verdad es que tenemos muchísima gente, estamos hablando de una lista de 15 personas y te podría decir que tenemos 50 candidatos para definir 15. Pero bueno, de las charlas, las negociaciones y el trabajo grupal, seguramente saldrá una lista que esperamos sea la mejor. ¿Nombro yo? No. Tampoco tiro yo nombres. Digo, a ver, personas referenciales, porque uno se pone a pensar, dice, personas referenciales, o que uno ve habitualmente, puede ser el Chimi Batista, qué sé yo, Carlitos Pérez Cavalli, digo, por mencionar algunos de los que uno ve, Hugo Esteves en algún momento fue candidato también, uno digo quienes uno ve en las reuniones, seguramente habrá gente representando a Encuentro Popular, Nuevo Encuentro. Sí, seguramente. Bueno, a ver, vos estás tirando dos o tres nombres de gente joven, de gente con una enorme capacidad que podría perfectamente estar en una lista. Te podría sumar otros tantos, digo. Sí, bueno, nombré algunos. 15, 20 personas. Hay un gran trabajo hecho por Nuevo Encuentro, hay un gran trabajo hecho por la Cámpora, hay un gran trabajo. La agrupación independiente Evita, también trabaja mucho. Hay un gran trabajo hecho por la gente de Colina. Digo, la verdad es que llegamos organizados, tal vez como nunca hemos llegado a una propuesta, a una elección, y llegamos con un enorme trabajo, porque si uno ve detrás de cada una de las agrupaciones, ha habido un enorme trabajo. En cuanto a organización y en cuanto a trabajo con la comunidad, llegamos tal vez mejor que lo que llegamos aún cuando yo fui candidato en el 2007, que pude venir a Saladillo 28 días antes de las elecciones y que esto me dificultaba mucho poder organizar aquí en lo local. Creo que en ese sentido tal vez sea una de las mejores elecciones en la que llegamos más armados. Falta definir la lista, que te vuelvo a repetir, es una charla interna entre todos los sectores, que por supuesto no es fácil, todo el mundo tiene aspiraciones y bienvenido sea que así sea, porque quien diga que no tiene aspiración en política te está mintiendo, todo el mundo tiene aspiraciones, pero bueno, vamos a tratar de conjugar que las aspiraciones de todo se transformen en la mejor propuesta electoral. No voy a tirar el nombre que tiraron el otro día un colega allá, porque dijiste que no, que por ahora no, así que ese nombre no lo voy a tirar, lo voy a dejar ahí, lo voy a dejar en stand-by, pero puede ser un nombre también. Mira, yo me puedo tomar un compromiso con vos. No creo. De esa persona no creo, pero bueno. Me puedo tomar un compromiso. El 23 de junio te digo los 15. Ah, está bien. Gracias por la primicia, Walter. Muchas gracias por la primicia. Todos los nombres te digo. Walter, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos. Hablamos con el diputado provincial Walter Abarca. 4 minutos de las 11 de la mañana. Vamos a compartir los clasificados rápidamente, clasificados que nos presenta la firma.